desde las luchas de nuestros pueblos, abriendo caminos para combatir las injusticias. Construyendo nuestra utopía. Esta es una producción de la plataforma El Movimiento Social y Popular de Honduras. Articulación. Luchas. Territorio. Movilización. Realidad nacional. Voces comunitarias. El informativo de la plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras. ¡Comenzamos! Bueno, compañeros y compañeras, agradecer a Radio Progreso que nos da la oportunidad de estar aquí en este programa. Hoy viernes 13 de octubre del año 2017, estamos listos y preparados para llevar y para conducir este programa desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Este programa se llama Voces Comunitarias, que nace desde la plataforma de los Movimientos Sociales y Populares de Honduras, donde hay más de 50 organizaciones aquí conformadas. Entonces queremos agradecerles a estas organizaciones por su valioso aporte que nos hacen para llevar este programa. Agradecemos a los compañeros de la organización de OFRANE, de COPA, de la CNTC, también de la Red de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, también al COPIN que está hoy presente en este programa, al Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, también Josefa Lastiri, y las radios comunitarias que están transmitiendo este programa de Voces Comunitarias. Es el tercer programa que se está realizando y hoy lo conduce el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, desde Radio Progreso, para hacerlo llegar a todas las demás radios comunitarias y alternativas a nivel nacional y conectados. En esta media hora que vamos a compartir noticias, queremos compartir con ustedes desde ya los primeros reportajes. Queremos agradecer la transmisión de todos los compañeros y todas las compañeras que están conectados, ya enlazados con este programa, a todas las radios comunitarias de las diferentes organizaciones de la plataforma de los Movimientos Sociales y Populares. Estamos reportando. Arbitrariamente fuimos detenidos. Hacemos contacto. Enlace popular. Información desde los pueblos. Vamos a escuchar al compañero Fabricio sobre el pueblo lenca. ¿Qué debe hacer el pueblo lenca ante situaciones que manipulan los grupos de poder y que estos grupos de poder llegan a los territorios a robarse los bienes naturales a cambio de los tales llamados desarrollos? Con Fabricio Herrera a continuación. En particular el pueblo lenca siempre me sorprende porque es un pueblo victorioso, lleva 500 y más años en resistencia, pero una resistencia en la que ha querido ser aniquilado, se ha querido aniquilar este pueblo que siempre encuentra la manera de sobrevivir y salir victorioso y salir adelante. Entonces, no me cabe ninguna duda que estas amenazas y desafíos que tiene ahorita las va a sacar bien. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Lo que ha hecho siempre, unirse como pueblo, revisar qué es lo que está ocurriendo, son amenazas fuertes. El Estado, quizás como no lo hacía hace mucho tiempo, tiene un interés directo en aniquilar al pueblo lenca, quitarle sus territorios, quitarle sus costumbres, quitarle su cosmovisión, sus tradiciones. Y ahora andan en cosas como querer meter estudios de antropólogos y ADN para quitarle al pueblo lenca su propia identidad y decir que no es tal, y poder quitarle los bienes y entregárselos a capitales extranjeros y capitales nacionales. Entonces a mí, desde donde yo estoy, desde la perspectiva que lo veo, no queda más que defenderse, unirse y defenderse. Yo le haría un llamado a todos los que están escuchando la radio en este momento, que se olviden de todo lo demás. Uno, ¿qué es lo que hace cuando lo están asaltando? Y lo que está ocurriendo es un asalto en el que los militares vienen armados, los abogados vienen armados, los ministros, los funcionarios del Estado vienen a quitarles lo que es de ustedes. Los ríos son lencas, las montañas de los lencas, los seres vivos, árboles, plantas, animales, son de los lencas, y ellos vienen a quitarles esto para entregar dárselo a hidroeléctricas, a proyectos turísticos, a mineras. Les pido que reflexionen, uno no se deja asaltar así nomás. Entonces hay que unirse y defenderse, protestando, denunciando esta injusticia que se está cometiendo contra el pueblo lenca y sacando todas esas hidroeléctricas y minería y minas y otros proyectos que traigan para apoderarse hasta de los bosques a través de esos bonos red, Abaflec y todo eso, y de captura de carbono quieren quitarle los bosques a los lencas. Hay que defenderlo. Después, cualquier división que haya, cualquier problema, pueden resolverlo cuando ya hayan sacado a ese enemigo común que tienen, que es el sector empresarial y el Estado, que quiere apoderarse de lo que no le pertenece. Estas personas que vienen a arrebatar todo, le están quitando el futuro a los demás, le están quitando el futuro a los niños que vienen, a los niños lencas. Entonces hay que defender eso. Entonces no hay desarrollo y le están robando a uno lo que es de uno. Que lo piensen bien, ¿verdad? Ahorita les pueden dar unas monedas, pero esas monedas se acaban. Entonces tienen que defender lo que es propio. El pueblo lenca es un pueblo milenario y ha sobrevivido con lo que tiene. Si le quitan lo que tiene, deja de existir. Muy reflexivo el análisis que nos hace el compañero Fabricio. Ahora tenemos al compañero Oscar y a la compañera Silvia de Paso a Paso, un programa que pues están ellos llevando a cabo en la Rivera Hernández, en San Pedro Sula. Nos relatan sobre el proceso de formación que están llevando con los niños, con los jóvenes, y también nos relatan el sentir y pensar con el pueblo lenca y con la lucha del copín. Yo soy Silvia. Y yo soy Oscar. Y sí, como decía Silvia, pues bueno, desde Paso a Paso, que es un proyecto eso que trata de educar a niños, niñas y adolescentes, jóvenes, de, bueno, de ese sector Rivera Hernández, que bueno, también tratamos de eso, de ir creando conciencia. Por eso creemos que la educación es fundamental para poder construir una Honduras distinta, y pues eso es nuestro aporte. Sí que decir que desde hace muchos años que tenemos buena relación con el COPIN, con toda la lucha que ustedes desempeñan en las multitud de comunidades que tienen. Y bueno, por ejemplo, una de las maneras en que estamos siempre espiritualmente o místicamente conectados son todos los dos de cada mes, pues solemos hacer siempre un altar, eso, a Berta, sí, memoria de Berta, y siempre eso, conectamos con todas las luchas que ustedes tienen. Creo que son luchas compartidas y que aunque estamos un poco lejos, pues sí estamos cerca de corazón y por supuesto de mente, porque hay que ponerle mente a esta situación que se está dando actualmente en Honduras, que en otro lado de este país estamos cerca con ustedes. Animarles, bueno, ustedes son para nosotras y para nosotros ejemplo de lucha, ejemplo de defender la tierra o los espacios que habitamos, y como decía Oscar, pues todos, cada día, cada dos, estamos cerquita de Berta, cerquita del COPIN, porque hoy pues Berta está en el COPIN, y bueno, y en todas las personas que sabemos lo que es defender la vida, en este caso fue el río, nosotras pues defender la vida de los niños y de las niñas. Y al final también es defender o entender que eso, cómo se defiende este país. Entendemos que desde el COPIN hacen muy bien ese trabajo de honrar a la patria, si se vale esa expresión, o de defender, de cuidar a esta Honduras, no solo con un símbolo de la bandera, que podrá ser importante, sino eso, a través de cuidar los ríos, cuidar los árboles, cuidar los bosques, cuidar las vidas. Desde la Rivera Hernández, Oscar y Silvian, sobre el trabajo que realizan y también esa solidaridad con el COPIN. Ahora vamos a ese proceso de diálogo que se está llevando a cabo en la comunidad de Pajuiles, en donde una empresa hidroeléctrica llamada Hidrocep ha querido apoderarse del río Mesapa de dicha comunidad y causando desalojo forzado, hay criminalización y también ha causado graves daños a la población que se opone a este proyecto hidroeléctrico. Para esto, Darwin conversa con el padre Javier Hernández, miembro de la Comisión del Diálogo, donde dice que le indigna que no haya participación de las comunidades y de la fiscalía, entre otros, para llevar este proceso. Son tres procesos de diálogos, en ninguno de estos se ha llevado a cabo la solución del problema. Las instituciones verificamos y reclamamos de que no había ningún punto cumplido, ¿verdad? Entonces, por eso pedimos esta visita, las instituciones, presionando al mismo alcalde, al Ministerio del Medio Ambiente, para que viéramos en el lugar los hechos, ¿verdad? Yo personalmente, primera vez que vengo acá, soy nuevo en Honduras también, desconozco mucho, pero ya me estoy metiendo en toda esta realidad que es realmente injusta. Lo que pude palpar allá es algo realmente injusto, o sea, kilómetro y medio prácticamente de una carretera que no es pública, que es solo para un proyecto hidroeléctrico, en una inclinación bastante, digamos, pendiente, que cae todos los residuos al río. contamina el río Mesapa, y abajo está la toma de agua para dos comunidades, Pajuiles y Planes. Entonces eso indigna, ver qué clase de proyecto de agua tan obsoleto, y ahora no solamente obsoleto, sino ver todo el lodo que entra en esa pequeña toma de agua para estas comunidades y que llega directamente a las comunidades. Eso indigna, ¿verdad? Y luego la otra cosa que uno le duele es, en todos estos procesos que uno va viendo, incluso en la mesa de diálogo, es el hecho de que se dialoga, se habla si la empresa se retiró o no, pero hay hermanos que están ahí criminalizados. Entonces, ahí ese detalle como que se olvida. Y hay hermanos que tienen que ir, como ya nos recordaban, cada semana tienen que ir a firmar un libro porque tienen prácticamente casa por cárcel, o sea, por un proceso de defensa de los bienes naturales. Entonces, eso indigna, ¿verdad? Indigna lo del agua, indigna lo de la criminalización, que es una lucha justa por el agua. Entonces, al menos yo, como parte de la comisión, cuando me ponen aquí de mediador, entonces uno de, bueno, ¿cómo mediar si uno también es parte, ¿verdad? Es parte de decir, esto es inhumano, esto es injusto. Entonces, obviamente uno trata dentro de la comisión de defender, ¿verdad? Y ahí estamos, y por eso lo que decía yo, que en esa comisión está incompleta. Hacen falta representantes de las comunidades, hace falta la fiscalía, incluso que se presente la empresa, ¿verdad? Que no ha estado en ningún momento. Entonces, ¿cómo llegar a acuerdos si la empresa no se hace presente, ¿verdad? Entonces ahí eso queda vacío, ¿verdad? En el proceso. Sin embargo, estamos adelante todas las instituciones que estamos representadas en esa comisión para que se logre, ¿verdad? El beneficio. Ahora, padre, ¿qué se viene tomando en cuenta? Pues que la empresa no aparece, que la fiscalía no aparece en ninguna de las tres jornadas de diálogo ni en esta inspección, y la comunidad sigue tomando lodo. Primeramente, esto, después de ver los daños, compañeros y compañeras, allá, esto indigna el lodo, por eso la lucha debe, o sea, uno puede constatar ahora y seguir con ese va a tardar 10 años de lucha de los compañeros, o sea, y compañeras. El desastre que hicieron ahí. Ahora vamos reforestar a eso para que ya no caiga lodo en el río. Se encuentra el secretario general de lo que ellos de la con la maquinaria hicieron. Francisco eso Godínez, va a tardar mucho tiempo. Y gracias por el reporte. Entonces, obviamente, al compañero de la radio la empresa, CNTC de la voz obras. Del y ciertamente pueblo. Hay que entonces, reforestar, hay que esta entrevista, hay cómo que hacer todo lo que de la tierra lo que sea necesario en el sector para que el lodo no se siga cayendo en el río y explica cómo y que se las está llevando sigan a cabo el proceso. Nos encontramos en la ciudad de Tegucigalpa con el secretario general de la CNTC Regional Progreso, Francisco Godínez. ¿Cómo están los procesos de la legalización de la tierra en el sector de Potreríos Cortés? Bueno, para los grupos del sector de Potreríos Cortés, la legalización de las tierras cada día se complica, ya que a medida que los grupos están explotando estas tierras, el INAH no avanza en los procesos de expropiación, y eso es una preocupación como organización que nosotros tenemos. Aparte de las acciones jurídicas, ¿qué otras acciones ha realizado la CNTC Regional Progreso? Bueno, aparte de estas acciones jurídicas, también nosotros hacemos alianzas con otras organizaciones de derechos humanos para que el día de mañana un juzgado emita un desalojo, una orden de captura, tengamos en que sea un representante de derechos humanos para que se respeten los derechos de los campesinos, como es el derecho a la vida, el derecho a la alimentación. ¿Qué respuestas han tenido el Instituto Nacional Agrario? El Instituto Nacional Agrario, en vez de incrementar lo que es el número de personas para, digamos, trabajar para los campesinos, cada día vemos que la política del Estado es irlo liquidando despacio, ya que tenemos conocimiento que están, cancelando contratos a empleados, y eso nos da mal mensaje a las organizaciones de que el gobierno lo que quiere es desaparecer el INAH. Este ha sido un enlace desde aquí, desde Tegucigalpa, informando sobre la legalización de la tierra de la CNTC en el sector de Potrillos Cortés. A 19 meses del vil asesinato de nuestra compañera y coordinadora Berta Cáceres, sin verdadera justicia no permitiremos impunidad. Porque una mujer defendió su derecho. Ni olvido ni perdón, justicia para Berta. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. La lucha también está en las redes sociales. Encuéntranos en Facebook y Twitter como PMSP Honduras y a través de nuestra web www.plataformamovimientosocial.org. Voces Comunitarias presenta el foro Caminos de Esperanza. Vamos a hablar con el compañero Gaspar, también vamos a hablar con el compañero Asunción Martínez. Son parte de la coordinación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Copín. El tema con el compañero Gaspar sobre las movilizaciones en el encuentro contra represas en Brasil y el compañero Asunción también, que nos hace un análisis profundo sobre la realidad en Honduras, sobre las luchas de los pueblos, más que todo. A continuación, escuchemos a los compañeros en este foro. Importante mencionar, Rolando y quienes nos están escuchando, fuimos invitados por yo y la compañera Berta Zúñiga, coordinadora general de COPIN, para participar pues, en el octavo encuentro nacional del movimiento de afectados por represas de Brasil, un encuentro en el que aproximadamente 3.500 personas de distintas partes de todo el Brasil se reunieron pues en Río de Janeiro para discutir el tema político, pero también el tema sobre la construcción de represas, ¿no? Y proponerse nuevos retos que ya se han venido discutiendo incluso anteriormente, como el derecho que tienen los pueblos a decidir sobre su territorio, sobre los bienes comunes de la naturaleza. Y por supuesto, este encuentro también estaba de la mano con invitar pues, a personas del movimiento de afectados por represas de Latinoamérica, que pues el COPIN y el Movimiento Amplio formamos parte de este movimiento latinoamericano de afectados por represas, y pues estuvimos, digamos, ahí para presenciar ese momento, ese encuentro que además genera pues mucha expectativa y que también nos inspira a seguir construyendo los proyectos alternativos de las comunidades, ¿no? Y por supuesto el movimiento de afectados por represas desde Brasil se está planteando el tema de la energía alternativa con control popular, así como algo parecido a lo que nosotros estábamos trabajando el 2 de marzo cuando sucedió el asesinato pues con la compañera Berta Cáceres, que era bueno, planteémonos la energía desde la visión de los pueblos, desde la visión de las comunidades. Y pues creo que es lo más importante de mencionar de este encuentro, que no es aislado de la realidad que está viviendo Honduras, Guatemala, El Salvador, bueno, todos los países de Latinoamérica, desde México hasta el sur, están teniendo problemas con los proyectos extractivos y los proyectos de hidroeléctricos, que son los que, son los que el capitalismo ha visto más, que le genera más riqueza, ¿no? Entonces, comentarles esto porque nos parece muy importante que, decirle a las comunidades y donde nos están escuchando, pues que no están solos ni solas, que hay todo un movimiento latinoamericano que nos reunimos para discutir y que, más que todo, basarnos en la solidaridad con las comunidades afectadas por todos estos proyectos. Pues no solamente tiene que ver el tema energético, también tiene que ver todo el tema de los monocultivos, de los proyectos extractivistas, pues entonces ahí estamos y pues desde el COPIN, por supuesto, aprovechando y avanzando para ir generando esos espacios de construcción de alternativas para las comunidades. Nos hace mención la lucha de COPIN que hace y también no solo de COPIN, sino que las diversas organizaciones en el país. Que todo lo que se está viviendo hoy en día es producto del golpe de Estado que se vivió en el año 2009. Yo creo que no debemos de olvidar esa ese incidente, digamos, eso que ocurrió ese 2009, no lo tenemos que olvidar porque es consecuencia, digamos, los asesinatos, la criminalización, la privatización de la salud, de la educación, tiene que ver con eso, pues, con que el poder en este país ha tomado fuerza porque tiene aliados como el gobierno, que son los que se prestan para aprobar leyes, bueno, ir generando, digamos, el camino y el espacio para que las grandes empresas multinacionales puedan venir e invertir en este país, dejando de lado la responsabilidad de garantizarles pues un salario real, verdadero, a los trabajadores, de garantizarle todos los derechos pues que tienen los trabajadores. Vemos que desde el 2009 para acá, pues la institucionalidad hondureña ha tenido un retroceso, es decir, el Estado de Derecho prácticamente en este país ha ido desapareciendo, porque ahora los defensores y defensoras somos criminalizados, incluso se nos dice que somos los que estamos en contra del desarrollo, pero es importante mencionar que por ejemplo todo lo que hablábamos de la privatización de los recursos naturales, para todo eso se nos pinta que es un desarrollo, pero ¿un desarrollo para qué o para quiénes? Por ejemplo, o sea, ¿quiénes se van a beneficiar de todo esto? Son las grandes transnacionales y por supuesto el gobierno, que también tiene su parte ahí, digamos, por ese compromiso que ha tenido pues con estas empresas. Y no es aislado pues que ahora la reelección en Honduras sí sea, digamos, la quieran tomar como algo legítimo, a que sabemos pues y lo hemos denunciado, que esta reelección que el señor Juan Orlando Hernández está impulsando es ilegal, es ilegítima, porque no se nos ha consultado al pueblo hondureño de si realmente queremos que él se vuelva a reelegir. Y a pesar de todo el rechazo que este señor o que este gobierno ha tenido, pues, o sea, imagínense que en este país no se ha castigado a las personas que saquearon el Instituto Hondureño de Seguridad Social, en donde se vincula el Partido Nacional. No ha habido justicia ahí, pero sin embargo vemos que a los compañeros allá de la OFRANE, por ejemplo, sí tienen procesos judiciales y sí están avanzando para meterlos presos, al igual que con los compañeros del pueblo Tolupán. Bueno, las mismas comunidades del Copín están viviendo ese proceso de criminalización y persecución judicial solo por el simple hecho de defender su territorio y por llamarse defensores de derechos humanos. Hay un temor de denunciar todas esas injusticias. Por ejemplo, el magisterio, por ejemplo, fue el movimiento más grande cuando el golpe de Estado y que se llenaban las calles. Ahora los profesores, si salen a protestar, son expulsados, son criminalizados, y lo mismo pasa en salud. Por ejemplo, hay muchos doctores, enfermeros que dicen, miren, y un caso bien específico es el hospital de aquí de La Esperanza, el doctor Enrique Aguilar Cerrato. Hasta los doctores y enfermeros se quejan de eso, pero dicen, no podemos decirlo porque entonces nos expulsan o nos dejan sin trabajo, nos quitan la chamba, y con la necesidad que hay, pues la gente tiene que cuidar ese espacio aunque no se sienta bien ahí. Continuamos aquí con el compañero Asunción Martínez, que también nos acompaña. Bienvenido, compañero, a este programa de la Plataforma de los Movimientos Sociales y Populares de Honduras. Para empezar, compañero Rolando, dice que hoy en día pues las cosas son más preocupantes porque, para empezar, estamos ya a la vuelta de la esquina, está ya un proceso electoral y la situación política se está agudizando en nuestro país, sobre todo la criminalización, discriminación, racismo y amenazas, sobre todo a las organizaciones sociales que estamos en esa constante lucha. En el Copín, desde nuestras comunidades originarias, estamos ejerciendo el ejercicio de control territorial y levantamientos territoriales por defender nuestros territorios de los proyectos de muerte, como son los proyectos hidroeléctricos, proyectos mineros, parques eólicos y también las famosas ciudades modelo. Pero usted puede ver que por otro lado es criminalizado otras organizaciones sociales como el OFRAN, el Movimiento Amplio por la Justicia y la Dignidad, las organizaciones sociales, por ejemplo, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y otras organizaciones de nuestro país que conformamos el movimiento social hondureño. Estamos al frente de una dictadura cachureca militar dirigida por el señor Juan Orlando Hernández Alvarado. ¿Qué pasa? Legalmente, nosotros hemos, con preocupación, vemos esto, que el señor Hernández quiere reelegirse, y esto es ilegal, es ilegítimo, porque una, que la Constitución de la República ya está violada, y este señor vuelve a violar y a traicionar a un pueblo hondureño porque él quiere consolidar una dictadura en nuestro país. ¿Pero qué pasa? ¿A qué se debe esto? Dice que en nuestro país el señor Juan Orlando Hernández Alvarado únicamente él es un títere o un mandadero, ni tan siquiera es el director del circo, sino que es un simple payaso que lo que está haciendo él es cumpliendo directrices al pie de la letra que le ordena sobre todo la embajada americana con sede acá en Tegucigalpa, el mismo Departamento de Estado de Estados Unidos, los lineamientos que le da la oligarquía de este país, el poder económico, político, psicosocial y militar, los lineamientos que le da la empresa privada. Pero más allá, los lineamientos que le dan los grandes organismos financieros como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, y sobre todo lineamientos y ordenanzas que dan las compañías multinacionales. ¿Y por qué es preocupante? Fíjese que el 35% de la geografía de nuestro territorio nacional ya está concesionada, compañero Rolando, ya está concesionada. Y fíjese que, haciendo un contexto a nivel internacional, fíjese que ya las potencias del mundo, como Estados Unidos, Canadá, China, Japón, Alemania y otros, se dieron cuenta que ya este vital líquido, el agua, lo tienen apenas para 5 a 10 años. Y fíjese que Mesoamérica, hablando de los estados del sur de México, de Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Guanajuato y otros, todo Centroamérica y el norte de Colombia, o Latinoamérica, es el pulmón. ¿Y por qué razón? Porque acá es el pulmón que hay ya de este planeta Tierra que ya está expirando. ¿Y por qué razón? Porque los grandes países industrializados han contaminado nuestro planeta Tierra. Fíjate que las luchas populares por la defensa de los territorios es en todo el mundo. En todo el mundo, porque las potencias del mundo quieren acaparar lo que hay acá, en estos países que totalmente somos ricos, pero lamentablemente las autoridades, quienes dirigen los destinos de nuestros países, lo único que hacen es traicionar a nuestra ciudadanía y poner en bandeja de plata nuestro territorio. Otra preocupación enorme que vemos en nuestro país, dice compañero Rolando, nuestro país sobresale en dos ámbitos a nivel del mundo. Es conocido por estas dos razones. Una, somos el país más corrupto del mundo, pero es una corrupción institucionalizada, que es practicada desde el Poder Ejecutivo, del Congreso Nacional, desde la misma Corte Suprema de Justicia y todas las secretarías de Estado. Somos el país más peligroso del mundo. Si usted monitorea los medios de comunicación, escritos, televisados, electrónicos, etcétera, usted ve con una gama de asesinatos de jóvenes, de mujeres, de ancianos, de todas las edades. Después del asesinato de la compañera Berta Isabel Cáceres Flores, han sido asesinados compañeras periodistas, fiscales, abogados que están a favor de un pueblo. Y aquí tiene que ver las autoridades estatales. Lo preocupante es que todos estos asesinatos, tal como el caso de la compañera Berta, que estamos alrededor de 19 meses ya, y esto está bajo la impunidad. Y nosotros por eso como COPIN y Movimiento Social Hondureño hemos hecho las preguntas al señor Juan Orlando Hernández Alvarado, que cuál es el miedo que tiene el señor Hernández Alvarado de desnudar a los actores intelectuales que están detrás del asesinato de la compañera Berta. Como Movimiento Social Hondureño y como COPIN vemos con suma preocupación hoy en día cómo se está pintando el panorama en nuestro país. Y fíjese que yo quiero reiterar algo. Dice que una de las maniobras o estrategias del señor Juan Orlando Hernández Alvarado no era solo asesinar a la compañera Berta, y sino hacer desaparecer un COPIN, hacer desaparecer un Movimiento Social Hondureño para que él le quede libre el paso y poner este hermoso país que se llama Honduras a mano de las compañías transnacionales. Esa es la realidad. Y por eso nosotros como COPIN y como organizaciones sociales, creo que tenemos un compromiso y un reto muy grande, compañero Rolando, porque nuestra hermana y compañera Berta nos deja un reto, nos deja un compromiso u una responsabilidad. Tenemos que continuar dando vida a este proyecto de lucha, de vida, a este legado que tenemos que defender a capa y espada los bienes comunes de la madre naturaleza, y cueste lo que cueste tenemos que hacerlo con valentía, con coraje, con dignidad. El panorama que se presenta en nuestro país es muy difícil porque tenemos un sistema de justicia fallido, un sistema de justicia coludido a la corrupción, un sistema de justicia que únicamente viene a obedecer órdenes de la burguesía de este país, de estas 10 familias que tienen secuestrado a este hermoso país llamado Honduras, y que ya en nuestro país somos 8.5 millones de habitantes. Imagínense. Agradecemos a Gaspar Sánchez, Asunción Martínez, por esa participación con esos análisis y ese aporte a este programa de la Plataforma de Movimientos Sociales y Populares de Honduras. Agradecer a todas las radios comunitarias del país, a todas las radios alternativas y comunitarias de nuestro país, el editorial que no lo pudimos compartir. Para la próxima vamos a tratar de insertar. También tuvimos otras cosas muy pendientes, pero no nos da el tiempo para compartir con ustedes aquí en este programa este día viernes. Para el próximo les traeremos más información y gracias a todos ustedes por habernos escuchado y les invitamos a que no se pierda el próximo programa aquí a través de Radio Progreso, y también ustedes ya saben dónde nos pueden encontrar, en el internet, en las redes sociales, ahí estamos. Termino con esta reflexión, una referencia de lucha del COPIN. COPIN, la organización que nace para emprender una ardua lucha en defensa de los bienes comunes de la madre naturaleza, como son los bosques, los ríos, los minerales, el aire, los territorios ancestrales y nuestra cultura lenca, también la medicina natural, que son parte que la organización en defensa de esta medicina natural. También la cultura, las tradiciones, una organización que define la rebeldía como lo hicieron Mota, Etempica y Celaca Lempira, como la compañera Berta, como los compañeros caídos en la lucha en defensa de nuestros bienes naturales. Así llegamos al final y será hasta el próximo viernes que estaremos nuevamente con ustedes. Este es el programa de la Plataforma de los Movimientos Sociales y Populares de Honduras. Les saluda aquí su compañero y amigo José Rolando, quien les desea desde COPIN un bonito fin de semana. Saludos y sigan adelante, compañeros y compañeras. ¡La lucha sigue, sigue! ¡La lucha sigue, sigue! Porque necesitamos también internacional la lucha. Tenemos que fortalecer nuestras resistencias por la defensa de los bienes comunes. Esta es una producción de la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras. Una articulación de luchas y resistencias comunes del pueblo hondureño. Articulación. Luchas. Territorio. Movilización. Realidad nacional. Voces comunitarias. El informativo de la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras. Hasta la próxima.